¿Por qué debemos reconocer y halagar tan solo un día al año a nuestras madres, esposas, novias, parejas, hijas, amigas, si podemos ser galantes siempre y decir, te quiero madre, te amo novia, pareja o esposa, o eres la flor más hermosa de mi jardín, hija? Hoy me permito representar a todos los hombres y reconocerles su integridad como ser dotado de cualidades y características únicas que complementan nuestras vidas. Un beso, un abrazo de amigo para cada una de ustedes. Carlos Peña Ríos, su consejero regional.